Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. El pasado martes, en la reunión plenaria de la Junta Departamental de Maldonado, dentro de lo que allí se habló y se expuso, se realizó una mención relativa a la situación de la economía del país. Se habló de la realidad económica, de los ajustes, del aumento del salario, el aumento de las jubilaciones, de la situación del departamento de Maldonado y sus necesidades. Realmente también hubo después mucho tiroteo, ¿no? Muchas voces de uno y otro lado, la gran mayoría de ellos, más allá de hacer propuestas y analizar realmente la situación, lo que hicieron fue tratar de desacreditar al otro, ¿sí? Pero hubieron algunas excepciones. Por un lado, la de Joaquín Garlo, que fue el edil expositor del Frente Amplio, y quien hizo uso de la palabra para desarrollar un tema bajo el título vinculado a la realidad actual del departamento de Maldonado. En lo que tiene que ver con manifestaciones de ediles del Partido Nacional, más allá de que fueron muchos los que hicieron uso de la palabra, nos llamó en parte la atención lo que mencionó en el plenario el edil del Partido Nacional, Javier Gasco, donde de alguna forma contrapuso números que había mencionado Joaquín Garlo y de alguna forma también dio la visión del Partido Nacional sobre la realidad del país, básicamente, y de la economía del país, que termina reflejándose en el departamento de Maldonado también, ¿verdad? Y creímos adecuado, así como escuchamos ayer a Joaquín Garlo, hoy convocar a Javier Gasco para que les cuente a ustedes un poco su línea de razonamiento vinculados a lo que les he estado manifestando. Javier Gasco, buen día, bienvenido, gracias por atendernos. Buenos días, Jorge, buenos días a toda la audiencia. Por favor, gracias, muchas gracias por sumarnos. Contale a los oyentes lo básico de tu participación en el plenario del pasado martes. Bueno, el pasado martes estábamos en el plenario ordinario de todos los martes y, bueno, el compañero de Joaquín comenzó a desarrollar un estado, vamos a decir, un diagnóstico económico que a nuestro entender no era correcto y habían cifras que no coincidían. Entonces contrapusimos opiniones, más que nada formas de entender la realidad, y bueno, y ahí estuvimos comentando sobre unos números y otros indicadores que marcaban la economía uruguaya. Y bueno, yo sobre todo le hacía notar que en realidad la economía uruguaya creció en el 2021, en plena pandemia, un 4,5% de PBI, ¿no? Que es un punto superior a la proyección que había efectuado el Ejecutivo Nacional en la última rendición de cuentas, que había explicado incluso la ministra Arbeleche cuando fue llamada a interpelación en la Comisión de Hacienda del Parlamento. Y también se habían aplicado muchas medidas de apoyo económico y social que estaban incluidos en el fondo coronavirus, ¿no? Que fue también una implementación de este gobierno enfrentando la pandemia que nos tocó. Y había un alto nivel de vacunación alcanzado en el país y eso provocó parte de este crecimiento importante, ¿no? Porque permitieron una actividad muy dinámica en ese 2021 y especialmente en el último trimestre que terminó ya en diciembre. Y ahí podemos observar, si nosotros miramos una curva de lo que es la economía, una curva en B, o sea, con un ascenso de esta economía que, gracias a Dios, o sea, toca fondo y sale despedida en un pico gracias a la movilidad y la estabilidad generada dentro de ese periodo de inactividad. Javier, mayor, sí, no te quiero interrumpir, pero una aclaración que creo que es importante para los oyentes. Estas manifestaciones tuyas, de alguna forma, apuntaron a contrarrestar o a contrastar cifras que manejó Joaquín y que para ti son otras, o de alguna forma incorporar información que a Joaquín en su exposición le faltaron. Es correcto, sí. El Edil Garlo manejaba cifras mucho inferiores a las que estamos mencionando, Y bueno, yo quise, o sea, argumentar con él, discrepar, que en realidad no era tan así y que no porque tengamos una cifra tenemos que primero que cotejarla, ¿no? O sea, no podemos escapar a la realidad, porque en realidad lo que pasa es un hecho y no un relato. Entonces no podemos quedarnos solo con los relatos y no solo lo que se dice una vez es verdad, porque una mentira repetida muchas veces al final se termina convirtiendo en verdad. Entonces, el Partido Nacional tiene sus argumentos, creo que tiene un equipo económico que ha desarrollado y ha mantenido una estrategia en la peor crisis que nos ha tocado, porque a los 13 días de haber asumido el gobierno nos cae una pandemia encima, ahora nos cae este tema de la guerra ya en Europa, que en realidad siempre le va a afectar, está afectando al mundo, ¿cómo no va a afectar al Uruguay? Entonces yo le contraponíamos posiciones con el Edgardo con respecto a cómo iba evolucionando el país y que en realidad el Partido Nacional no está gobernando solo para un grupo de uruguayos, está gobernando para un país entero y está gobernando de acuerdo a una realidad que quizás uno las vea de una manera y la oposición la vea de otra, y puede ser, ese es el juego de la democracia y gracias a Dios hay democracia y podemos anteponer nuestras maneras de pensar tan diferentes en algunos casos, tan similares en otros. Pero bueno, destacar eso. Y el edil también, bueno, no solo se manejó a nivel nacional, sino también hizo algunas incorporaciones a nivel departamental. Por ejemplo, como propuestas que ha mandado el Ejecutivo y que el Ejecutivo ha escuchado en su gran mayoría. Creo que, si mal no recuerdo, él habló sobre la exoneración de la tasa de gestión ambiental, habló sobre facilidades de pago también en cuanto a la vivienda de integración social, habló también sobre el régimen de facilidades de pago en cuanto a la contribución inmobiliaria y habló sobre la racionalización de los alimentos, si no estoy mal informado. Sí, básicamente fue así, sí. Todas esos ítems están contemplados dentro y se trabajaron dentro de la Junta Departamental a solicitud del Ejecutivo, porque es necesario que el Ejecutivo sea quien enmarque la inquietud, ¿no? La Junta Departamental lo único que hace es prestar su anuencia y aconsejar al Ejecutivo para que tome determinadas resoluciones. Se manejaron dentro de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y se manejaron en un ámbito, a mi entender, de excepcional negociación, entendimiento, de acercamiento entre la oposición y el Partido de Gobierno, o sea, el Partido Nacional, buscando la forma más acertada de lograr atender la situación del departamento, la cual no quiere decir que sea fácil, pero tampoco es que estemos inmersos en una crisis insalvable. Que siempre vamos a tener cositas a corregir, es correcto, todo es perfectible. Pero en cuanto a las facilidades de pago de la vivienda de integración social, eso está tratado en el decreto 4034, que se votó junto con el presupuesto allá por junio del 2021, del año pasado. Y en la ampliación de la exoneración sacó la intendencia, o sea, el Ejecutivo, emitió un decreto el 4045 del año 2022, donde se manejaron esas posibilidades de exoneración, pero volcados al sector turístico, que han sido los más golpeados en esta crisis. Han tenido facturación cero durante más de 2 años. Y el Frente Amplio lo que quería era extender esa exoneración a las categorías 2 y 3. Lo que se logró y se negoció fue solo extender la negociación a las categorías 1. ¿Por qué? Porque tenemos un presupuesto del cual ya hemos defendido y hemos dicho que es austero, un presupuesto medido, un presupuesto equilibrado y con una regla fiscal, incluso dentro del mismo, en el cual la administración tiene que mantener los números para no generar después desfasajes que sean difíciles de solventar o que se solventen con el endeudamiento futuro. Bien, Javier. Entonces, sí. Hay una diferencia entre gobernar y dilapidar recursos. Acá hay que gobernar y gobernar para todo Maldonado y para todo el país. Entonces, yo creo que ahí es donde está la gran diferencia de perspectiva de parte de ambos. Bien. Dentro de lo que estás mencionando, ¿puedo entender o debo entender que lo que quieres decir que es que lo que pidió Garlo ya se está haciendo o es que Galo pide profundizar algunas medidas que ya están aprobadas. En más de un 50% de las solicitudes de la bancada del Frente Amplio están atendidas. Uh-huh. Hay que seguir perfeccionándonos, quizás sí, pero también tenemos que ver una realidad actual, cómo vamos yendo. Hay que cuidar los recursos también, los recursos son finitos, no. Entonces, y el que paga los recursos es el contribuyente, o sea, son los ciudadanos de Maldonado, la vecina y el vecino, como le gusta decir al Edil Garbo. Entonces, cuidémoslo, administrémoslos bien, que para eso yo creo que hay un buen equipo económico dentro de la Intendencia, que está velando por nuestros recursos y está tratando de invertirlos bien. A la prueba está que Maldonado sigue caminando, sigue construyendo el futuro, como dice nuestro ingeniero Enrique Antía. Entonces, hay que cuidar un poquito más a veces lo que se pide, porque no podemos gastar y gastar y gastar, porque tenemos que manejar recursos finitos. Y hay que atender a toda la población, a los más necesitados, a los inversores, a los que pagan los recursos, que realmente son la clase media, y se le habla poco a esa clase media. Entonces, hay que cuidar y ser respetuosos y ordenados con el tema económico. Se insistió por parte de alguno de tus colegas del Partido Nacional que Garlo en su exposición titulaba la misma como un detalle de la realidad del departamento de Maldonado, pero que después solamente se había dedicado a hablar de temas nacionales como el ajuste de salarios o las jubilaciones. ¿Estás de acuerdo con esa forma de razonar la propuesta de Garlo? Bueno, en realidad yo estoy de acuerdo con mi compañero de bancada, ¿no? Que en realidad el título de la exposición fue la situación de Maldonado y se habló de cosas totalmente que no tenían nada que ver con el departamento. Más allá de eso, tampoco podemos dejar de pensar que Maldonado está aislado del mundo, ¿no? Por eso mismo es que yo le hacía notar a Edil Garlo que hay un crecimiento de una economía de un 4.5%, un abatimiento de un déficit a nivel nacional, me refiero, ¿no? Del 6.5 que lo asumimos en marzo a un 4.3 actualmente del PBI. Entonces, todos esos índices y datos macroeconómicos son importantes para el país, porque nos brinda seguridad jurídica, nos brinda capacidad de inversión, nos brinda ser atractivos en el exterior, para que los inversores puedan traer su dinero, porque todos sabemos que el capital es cobarde, ¿no? Y donde más se le pague, más se va a invertir. Y en cuanto al incremento de los salarios a los públicos y las jubilaciones, creo que fue muy claro, presidente, que es un adelanto de lo pautado en la ronda de consejos de salarios, las cuales se ha respetado y se ha negociado, y hay acuerdo en más de un 90% de los grupos de consejos de salarios. Por otro lado, también se recuperó el desempleo. Acuérdense que nosotros veníamos con 3 años de crecimiento prácticamente nulo desde el 2017 al 2020. A 13 días de asumir nos cae una pandemia. Caímos casi hasta un 7.7% del PBI. Hoy, a 2 años, estamos creciendo a un 4.5%. Parece que hay una diferencia sustancial en cuanto a cómo uno va interpretando la realidad. ¿Está difícil? Y sí, está difícil. Ahora, pero Javier, bueno, todas esas cifras que manejaste también, como así también el aumento de salarios y de jubilaciones, en definitiva, tienen que ver también con Maldonado, porque Maldonado está dentro del territorio nacional y afecta a los trabajadores, o los beneficia, los perjudica a los trabajadores y a los jubilados del departamento. ¿Por qué se puede, o cómo se hace para no considerar que las decisiones de un gobierno nacional afectan también al departamento de Maldonado? Pero no es que no estemos considerando que las decisiones de un gobierno nacional no afectan al departamento de Maldonado. Por supuesto, te lo acabo de expresarlo, estamos inmersos en todo, en un supra. Y no solo Maldonado, el Uruguay también, en un planeta a nivel global, la economía está globalizada. Pero Maldonado, al igual que los otros 18 departamentos, está consagrado en el artículo 197 de la Constitución, su autonomía departamental. Entonces, nosotros hay cosas, por ejemplo, que no tenemos autonomía en ese sentido. No podemos aumentar los salarios porque porque así se nos ocurre. Hay un gobierno nacional, hay una constitución, la ley manda que nos rige. Entonces, en la medida de lo que se puede atender a nivel departamental, la administración del departamento, estamos a, la administración antigua está atendiendo y está teniendo su consideración con los sectores más afectados. Pero no podemos nosotros salir a hacer leyes nacionales. Me parece que se cae de maduro eso. El tema es, no podemos enredar la rueda acá, no podemos poner otro palo en la rueda. O sea, Maldonado tiene que gobernar el Maldonado, como se hace. Y el gobierno nacional lo hace para todo el país, que afecta a Maldonado también. Y bueno, sí, las jubilaciones estos van a afectar, no me parece mala medida. Es un adelanto del aumento pactado, vuelvo a insistir. Son cuestiones, formas de ver la realidad que me parece que hay que tenerlas bien en claro. Incluso Ledín manejó otros conceptos de inflación y de que la inflación se había subido. Y es verdad, y sí, claro que la inflación sube. Pero hay que ser bien claros en qué es la inflación, que es el aumento del precio. Y la inflación en Uruguay hoy por hoy nos está pegando en cuanto, no es porque sea una expansión de la base monetaria, como generalmente se da, más que nada, también en los países de Latinoamérica. La inflación tiene consecuencias, según los analistas, no lo digo yo, según los analistas, en la oferta y la demanda. Tenemos una demanda que está muy ávida y una oferta que estuvo retraída durante 24 meses, ¿verdad? Entonces, la ley de la economía es básica. A mayor demanda, menor oferta, mayor precio. Y viceversa, ¿no? Entonces, quiera o no, la inflación que estamos experimentando hoy, que fue la menor de toda la región, la menor de toda la región, de Latinoamérica me refiero, se está dando por esos motivos. Tenemos mucha infraestructura que no está produciendo o no está generando para la demanda que está insatisfecha. ¿Eso se puede interpretar como que hay mayor demanda y menor oferta? Correcto, sí, es correcto. En este, o sea, hay menor oferta. Hay avidez del Uruguay por comprar en todo el sentido de la palabra, ¿no? Desde un paquete de arroz hasta una casa o un viaje o un auto. Correcto, pero ¿qué pasa? Hay avidez por comprar, pero no solo eso, sino lo que no hay es productos. La mayoría de los productos uruguayos son importados, ¿verdad? Vienen del exterior. El exterior está experimentando hoy por hoy una guerra también, que produce inflación también, produce inestabilidad, produce escasez de los commodities, y los commodities son la materia prima, ¿verdad? Entonces, todo eso genera que en la góndola, que es lo que más nos preocupa a nosotros, que es la canasta básica, los productos de primera necesidad, esos productos empiecen a escasear, porque hay diferentes demandas que atender, y bueno, y eso eleva el precio, porque hay mucha demanda y poca oferta de los que están produciendo. Acuérdense que el conflicto bélico este afecta no solo el trigo, afecta el petróleo, el gas natural, y eso es incremento de precio. Un incremento de precio en la materia prima se traslada al producto. Al trasladarlo al producto, eso va a la góndola, porque hay un intermediario por medio. ¿Y quién lo paga por último? El consumidor final, la vecina, el vecino. ¿Qué es lo que nos está pasando hoy? Hoy vemos que tenemos una inflación de casi un 10%, un 9,3%. Pero bueno, anualizada me refiero, no de este último periodo. Uh-huh. También, el COVID-19 produjo una crisis monetaria porque los gobiernos tuvieron que crear fondos y atender la situación de inmovilidad o de poca movilidad que se dieron debido a al quedarte en casa. ¿Y cómo tú generas todo ese financiamiento? Emitiendo moneda. Y la emisión de moneda de circulante sin respaldo antes genera inflación también, es otra de las causas. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es tratar de buscarle la forma de estabilizar esos precios que generalmente los ciclos económicos es lo que buscan. No le digo que vayan a quedar más baratos, a mi entender, esto es una opinión muy personal, pero van a buscar un punto de equilibrio, donde el punto de equilibrio se va a ir dando. No más barato que el que estaba, va a ser superior, pero hasta que la oferta y la demanda se vuelvan a estabilizar en un punto de equilibrio, ¿verdad? Para eso se necesita innovación, ¿no? Y innovación no solo, también en el plano de las medidas a tomar. Que el equipo económico del de la administración nacionalista, está trabajando en eso. Acuérdense que el Banco Central hoy por hoy está tratando de buscar la forma de incrementar o de bajar las tasas de interés para generar una estabilidad en cuanto al tipo de cambio también, que produce inflación. Entonces, es un cúmulo de factores que afectan no solo al Uruguay, afectan a Maldonado, afectan a la ciudad, afectan al vecino de la vecina. Eso es la globalidad hoy es tremenda. Entonces no podemos estar ajenos a nada de eso. El precio de los combustibles, el aumento de los precios de los combustibles encarece todo también. No estoy descubriendo la pólvora, ¿verdad? Pero bueno, el edil se olvida muchas veces de que hay factores externos y coyunturales que hay que también atender. Y eso es lo que nos provoca a veces tomar medidas que no son muy simpáticas. En definitiva, economías enormes como la de Estados Unidos están viviendo el mismo proceso, por ejemplo. Javier, tengo que ir redondeando la conversación, pero no puedo cerrar la charla sin una pregunta. Como hombre de números, creo que le queda claro a los oyentes que eres un hombre que trabajas en lo que tiene que ver con la economía, ¿verdad? ¿Ves posible dar respuesta positiva de parte de la administración departamental a las propuestas del Frente Amplio acá en el departamento? La política se basa en eso, en la capacidad de negociar y de generar el bienestar de los ciudadanos, ¿verdad? Que para eso es que en realidad uno va a las urnas, para buscar los mejores administradores de los recursos que todos volcamos a las arcas de la intendencia. Posibilidades, por supuesto, hay que ser creativo, pero también hay que ser muy cauto, cauteloso y responsable en cuanto al manejo de las finanzas. Entonces, como nos pasa a cada uno en su casa, uno no puede gastar más de lo que le ingresa, porque si no genera déficit. Y los déficits nos han llevado a pasar situaciones no tan agradables como deberíamos estar. Entonces, todo es posible. Lo que hay que estudiar muy bien, ser muy creativos y estar abierto al diálogo permanentemente entre ambas fuerzas, ¿no? El oficialismo y la oposición, que por nuestra parte, por supuesto que lo estamos, para poder concretar el bienestar de los ciudadanos de Maldonado, que creo que es el objetivo primordial de todos, ¿verdad? Javier Gasco, edil del Partido Nacional, gracias por esta charla muy amable. Por favor, las órdenes, Jorge, y saludos a todos ahí en la radio. Gracias. Que la considero como mi casa. Buena jornada. Gracias. Chau. Es bueno aclararles que Javier Gasco durante mucho tiempo trabajó en Aspen FM, fue un compañero nuestro de trabajo. Hablábamos con Javier Gasco sobre la sesión de la Junta Departamental del pasado martes aquí en Maldonado. Lo escucharon en Frecuencia Abierta.